rompiendo nubes por el camino que va San Pedro. Y en un borde del sendero te dije un día, Marga, te quiero. Y en un borde del sendero te dije un día, Marga, te quiero. Tus manos fueron mis manos, tu aliento mío o el aire nuestro. Cuando en medio del silencio te di en el río mi primer beso. Cuando en medio del silencio te di en el río mi primer beso. No volverá, aquel verano del 72, porque nosotros no somos igual, nos ha cambiado el tiempo a los dos. No volverá, no volverá, aquel principio y aquel mismo adiós, porque la vida nos hizo olvidar, porque en el tiempo nos fuimos los dos. De aquellos pinos y tú en el verde junto a mi pecho, y yo buscando en el suelo algunas flores para tu pelo. Y yo buscando en el suelo algunas flores para tu pelo. Y el sol fue rompiendo nubes por el camino que va San Pedro. Y en un borde del sendero te dije un día, Marga, te quiero. Y en un borde del sendero te dije un día, Marga, te quiero. No volverá, aquel verano del 72, porque nosotros no somos igual, nos ha cambiado el tiempo a los dos. No volverá, aquel principio ni aquel mismo adiós, porque la vida nos hizo olvidar, porque en el tiempo nos fuimos los dos. Aquel mismo adiós, porque la vida nos hizo olvidar, porque en el tiempo nos fuimos los dos.